En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Radio CCE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a otro programa del Galpón de los Cuentos Vivientes. Conmigo también se encuentra Marcelo Cruz para dar apertura a este programa. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Gracias por sintonizar Radio CCE aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Un encuentro más, un miércoles más, en esta tarde que está entre fría, como que quiere llover y como que ya el verano se le está haciendo sentir. Hoy nos acompaña Roberto, como ya lo viene haciendo desde hace un tiempo atrás, y estamos listos para compartir el encuentro con una escritora la tarde de hoy. Hoy viajamos al sur del continente, a la parte portuguesa de América, a Brasil, para hablar de Clarice Lispector. Clarice Lispector, una escritora de origen judío. Nace en Chechelnik el 10 de diciembre de 1920 y muere en Río de Janeiro el 9 de diciembre de 1977. Fue una escritora brasileña de origen judío. Es considerada una de las más grandes e importantes escritoras brasileñas del siglo XX, Marcelo. Correcto, Roberto. El pueblo Chechelnik, donde nació Lispector, se encuentra en el país de Ucrania en 1926. Desde muy pequeña se trasladó a Brasil, en donde llevaría acabó toda su vida. Y desde el principio, Lispector tendría el acceso a los privilegios de una clase acomodada, lo cual le permitiría realizar sus estudios en literatura. De difícil clasificación, ella misma define su estilo como un no estilo. Aunque su especialidad ha sido el relato, dejó un legado importante en novelas como La Pasión según G.H. y La Hora de la Estrella, además de una producción menor en libros de infantes, poemas y pintura. Además de estudios en literatura, también cruzó la carrera de Derecho, y no fue hasta la publicación de su primera novela, Cerca del Corazón Salvaje, con la cual obtiene su primer premio, el Gran Paraná, por la cual decide abandonar sus estudios en Derecho y dedicarse netamente a la literatura. Esta obra la escribe en el año de 1944. Es la primera novela de Clarice Lispector. Empezó a escribir esta novela en el 42. Tiene dos partes. La primera parte tiene 9 capítulos. Joana es la protagonista, que piensa sobre su madurez y su niñez. La parte trata de la realización de su vida y su identidad. La protagonista es la clase media y tiene un esposo, Octavio. Surge una complicación porque Octavio tiene una ex prometida que está embarazada. Cuando el esposo de Joana sale, ella se siente libre. Ella trata de buscar su nueva identidad. El estilo de Clarice Lispector en esta novela incluye la experiencia psicológica de la protagonista. La novela muestra sus pensamientos, pero no los analiza. Realmente en su primera novela, Lispector muestra dotes de una gran, de un gran dominio literario y prosaico más que nada. Como ya lo señaló Roberto, la novela no profundiza en los trastornos psicológicos de la protagonista, Joana, sino más bien es una descripción de su época y de la relación tormentosa que vive con su prometido y la exnovia de este, que se encuentra embarazada de su futuro esposo. Vemos que está en un contexto donde estaba concluyendo la Segunda Guerra Mundial, el cual le tocó emigrar a Brasil. Vemos que también habla de nombrar a la clase media. En su escritura, en su estilo, Clarice Lispector es muy original y los lectores pueden identificar sus obras por ello. Al momento de escribir, era una consciente de lo que hacía. Destaca en sus obras un estilo y una estructura muy líricos, dependientes de los procesos de la mentalidad. También, Marcelo, está lo que es la prosa poética y tiene algunos poemas de esta escritora que nos trae esta tarde. Realmente Clarice Lispector es considerada junto a uno de los grandes autores brasileños como es Guimarães Rosa, como una de las precursoras de la vanguardia narrativa del país carioca. Como ya lo dijo Beto, no solo se dedicó al derecho y a la literatura, sino también a la poesía, y también incursionó en el campo del periodismo. Lispector fue considerada una de las mentes más lúcidas para su época y más que nada dotada de un talento literario y crítico muy amplio. De hecho, las críticas que le hacen, hay muchos autores que han escrito los libros, los ensayos y artículos de análisis y crítica de la vida de las obras de Clarice Lispector. Hay una colección de ensayos de análisis por Luciana Namorato y César Ferreira. Hay ensayos de muchos autores como Moacir Escliar y Mayor y Agustín. Es un impresionante intento de tomar nuestro estilo de lenguaje, torpe a reinos raramente explorado, lo que obligó a adaptarse a una forma de pensamiento lleno de misterio. Es la crítica que le hacen a Clarice Lispector. Correcto. En cuanto a la crítica de Lispector, si bien es cierto, su figura fue opacada un poco por la obra de Guimarães Rosa, Lispector aún es considerada dentro de las narradoras latinoamericanas como una de las mejores, y sin embargo, lo que los críticos logran determinar dentro de su prosa es que tiene momentos de destellos. Estos destellos potencian sus relatos y más que nada sus novelas, puesto que parten de una simplicidad y se van siendo complejas más adelante, por lo cual el lector debe estar predispuesto a desentrañar una maraña de situaciones que la autora las presenta. De hecho, si discuten los libros, los cuentos, las crónicas y el periodismo, la primera parte de la colección de las críticas incluye homenajes a la escritora, incluso ha recibido críticas en comparación a Virginia Woolf y James Joyce. Correcto, Roberto, eso exactamente en un comentario de Antonio Maura, uno de los críticos más importantes de Madrid, dijo sobre Clarice que su estilo es semejante al de Joyce, y si no al de Joyce, al del Ulises. Es llamada por las altas horas de la madrugada y pues sus interlocutores huyen en búsqueda de ella para poder contarle su historia, para que de esta forma sus obras tengan forma. Tanto reconocida en el campo de la literatura, también ha ganado también el afecto de las feministas, Marcelo. De hecho, una feminista francesa, Helene Cissous, es conocida por ser la gran aficionada de Lispector, quien la inspiró a escribir nuevas obras luego de su carrera. Escribió un libro, sus pensamientos e inspiraciones. Lispector se llama Le Jour de Clarice Lispector. Vemos que influye también en los pensamientos de las personas, tanto en los contextos que vivió ella, y eso es lo que nos trae. De hecho, voy a citarle a Clarice Lispector, donde ella habla en una de sus frases sobre la escritura. Adelante, Roberto. Escribir es tratar de entender, es tratar de reproducir lo irreproducible. Clarice Lispector, hablando sobre los estilos. ¿Qué nos puedes hablar sobre esta frase, Marcelo? Bueno, desde que ya la escuchas, escribir, Lispector se centra simplemente en una actividad que para muchos es un refugio,

termino en el suelo como un pulpo tímido, agonizo en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el público. Amó aquella vez como si fuese máquina. Asó en el balcón cuatro paredes flácidas. Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe. Terminó en el suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Dejarme respirar y por dejarme existir. Dios me pague por esta grapa de gracia que tenemos que beber, por ese humo de desgracia que tenemos que toser, por los daños de gente para subir y caer. Dios me pague por esta arpía que un día nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir. No te vayas. Regresamos después de remojar la cotorra. Listo, ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Chicho Burke en su tema La Construcción. Y como siempre, es bueno saber que están con nosotros conectados y están disfrutando del galpón de los cuentos vivientes. Un saludo para Nicole Posada, que nos está escuchando desde el norte de la capital a través del internet, porque se descargó la app Radio CCE HD en Play Store. Un saludo también para Pepe Villamarín, que nos escucha en la Facultad de Comunicación Social, y para Cristian Navarrete, que por cuestiones laborales hoy no puede acompañarnos. Roberto. Un saludo también para Silvia López, que nos escucha desde el sur de la capital, para la DIR Jácome, y también para la Facultad de Comunicación Social, para el profesor Fernando López Romero y para el profesor Juan Carlos Jurado. Marcelo. Correcto. Un último saludo para Steffi Chaparro, que nos está escuchando. Y bueno, prosigamos con nuestra invitada de hoy, Clarice Lispector. Beto, ¿qué nos tienes para continuar? Este es un pequeño fragmento de un poema que hace referencia al feminismo. Se llama Apariencia, todo tiene remedio. ¿Eres moralmente tan anticuada que consideras la vanidad femenina una frivolidad? Ya deberías saber que las mujeres quieren sentirse guapas para sentirse amadas. Y querer sentirse amada no es una frivolidad. Marcelo. Bueno, aquí podemos entrar un poco al estilo poético de Lispector, en donde ella misma decía que su poesía debe ser sumamente sencilla y simple. Considerada también en Brasil como una de las precursoras del movimiento feminista, Lispector es aplaudida por la crítica francesa en cuanto a su poesía, por esa sencillez y fluidez con la cual sus versos llegan con suma facilidad para el oído del lector. En este momento nos toma un tema bastante importante en cuanto a las mujeres, que es el sentirse amada, y mucho más importante, un toque de coquetería, ¿no? La sensualidad femenina siempre está presente en las obras de Lispector. De hecho, más adelante lo mira como que todo tiene remedio en el cuerpo de la mujer, pero eso queda aparte cuando lo que quiere reflejar ella es la esencia de cada una de ellas, sin importar el resto. Los personajes también de sus obras, no solo sus poemas, sino tienen una apariencia y presentación de personalidades complejas. Trata de reflejar esos objetos, esas características que tiene cada persona, para tratar de incluirlo en el sentimiento y posee un halo de misterio y conflicto interno. Marcel. El conflicto interno se puede entender por el hecho del contexto en el que escribe Lispector, ¿no? Para 1946, año en el que se publica una de sus primeras obras, Lispector es una pequeña adolescente, saliendo de la adolescencia, pero que ya empieza a dar de qué hablar dentro del mundo literario brasileño, que para ponerles en consideración sigue siendo, bueno, para ese momento era uno de los territorios acérrimamente machistas, ¿no? Principalmente por la figura de los coroneles. Coronel se le decía a un hacendado. Jorge Amado, en una de sus novelas, Amaura, nos va a hablar acerca de la figura de estos hombres, en la cual lo que se decía se dictamina, era ley. O sea, si él decía que se debía matar a dos esclavos, pues, se los mataba, no importaba si eran inocentes. Y Lispector, al tener contacto con esta realidad que vive el país de Brasil, queda impactada y empieza a describirla en sus cuentos, centrándose su atención en la figura femenina. Yo creo que más de ella se refería a su estilo como no estilo, por el hecho de que no quería reflejar ningún aspecto literario, ninguna figura literaria, sino por escribir sencillamente lo que ella está pensando, lo que ella siente. No tiende directamente a demostrar un análisis de estados mentales de los personajes, sino muestra directamente sus pensamientos, intentando de esta manera que los lectores lo analicen por su cuenta. Un denominador común de sus textos es la idea de conocimiento de sí mismo, y como lo acabamos de ver en el poema, hacia las mujeres. Correcto, y aquí entramos en una pregunta bastante interesante, Roberto, es la pregunta de conocerte a ti mismo. Nos remontamos a una pregunta socrática, conócete a ti mismo, una sentencia socrática, perdón. Problema también ontológico. Un problema ontológico, que se encuentra también descrito por varias obras de la literatura. Ejemplo claro, Isaac Asimov en su texto Yo, Robot, nos habla de esta pequeña incertidumbre de, bueno, me conozco a mí mismo, soy una máquina, soy un ser humano. Lispector es un ejemplo. Chekhov, cuando usa el monólogo interno principalmente, también se está preguntando a sí mismo. Es por eso que a Lispector también se la compara con Virginia Woolf o James Joyce, por la construcción interna, psicológica, y más que nada por el flujo de conciencia que le da a sus escritos, por el hecho de que ella empieza a expresarse a través de estos pequeños lapsos de creación. Ahora que topa este tema, Marcelo, recuérdame, no estoy seguro bien el nombre de la obra de Gabriel García Márquez, que se llama, es una obra de teatro, monólogo, diatriba de una mujer, una mujer. Pero ella habla del amor que siente a su marido, igual, esa esencia en sí mismo del ser humano, de la persona, reflejarse específicamente en los sentimientos y en los pensamientos que uno quiere tratar hacia un objeto, hacia una persona, hacia una inspiración, porque no solo ella refleja sus poemas, sino también tiene prosa poética, Marcelo, y varias obras literarias nos han demostrado que el ser humano juega un papel importante en los sentimientos dentro de la que es la poesía, la prosa poética. La narrativa, Clarice Lispector lo refleja en sus obras. Correcto. Bueno, realmente la obra de Lispector topa varios temas, ¿no? Ya hablamos, la crítica a la sociedad, la búsqueda de encontrarse a sí misma, también el pensamiento de una adolescente, los conflictos que a esta le acontecen. Entonces, podemos ver que toma diferentes sucesos humanos que prácticamente te dejan una marca psicológica y sentimental bastante fuerte, dependiendo cómo lo sepa sobrellevar, y sus personajes casi siempre buscan darle solución al problema con el cual empieza cada uno de los cuentos o relatos o novelas del autor. Por ejemplo, aquí tiene un pensamiento de Clarice Lispector, los titula así, pero es un estilo prosa poética, y empieza así. Ya escondí un amor por miedo a de perderlo. Ya perdí un amor por esconderlo. Ya me aseguré en las manos de alguien por miedo. Ya he sentido tanto miedo hasta el punto de no sentir mis manos. Ya expulsé a personas que amaba de mi vida. Ya me arrepentí por eso. Ya pasé noches llorando hasta quedarme dormida. Ya me fui a dormir tan feliz hasta el punto de no poder cerrar los ojos. Ya creí en amores perfectos. Marcelo, los sentimientos que refleja ella al... Estamos hablando del tema de conocerse a sí mismo. De hecho, ella lo titula Pensamiento de Clarice Lispector. Lo curioso es que yo... Si hubiese querido saber a quién iba dedicado esa prosa poética, o solo era reflejarse a sí misma, lo que sentía por, yo qué sé, la sociedad, los problemas que ella tenía, pero nos demuestra que en sus obras los sentimientos pesan bastante, los pensamientos tienen más importancia, ya que ella no busca el interés de describirse como una figura literaria en sus escritos, Marcelo. A ver, primero debemos entender que cada escritor escribe desde su posición, sentimiento y construcción, y Lispector lo hace, ¿no? El momento que nos hace alusión al amor, pues francamente uno hace la idea de, bueno, ¿quién fue el que le rompió el corazón a esta mujer? Y nos hace la pregunta a nosotros que la leemos, ¿cuántas veces nos han roto el corazón? Y no necesariamente otra persona. O sea, un objetivo no cumplido, un anhelo no logrado, también te rompe el corazón y nos quita esa capacidad de creer en una posibilidad mejor. Entonces, Lispector lo que hace es tomar un suceso bastante cotidiano y universalizarlo en el momento de que te refleja como efecto espejo, que a ti también te está pasando lo mismo. O sea, Lispector es bastante conciso el momento que humaniza la situación cotidiana. Ya que Clarice Lispector nos trae esos escritos respecto a sus pensamientos, que subjetivamente te hace reflejarte y sentir lo que tú encuentras en el texto, y esto me abre a una frase que ella dice, que escribir es una maldición, pero una maldición que salva. Y eso nos ocurre a las personas que, de una u otra manera, hemos escrito, aunque sea en momentos personales, cosas que no hemos podido sacarlo, o hemos callado, pero en el papel se quedan impregnadas. Y, por ejemplo, en tu caso, Marcelo, ¿te ha pasado esto? Bueno, realmente a varias personas les ocurre. Hay una terapia que los psicólogos dicen, bueno, cuando sientas enojo, redacta una carta a la persona que con la que estás enojado y luego quémale, ¿no? En el internet vemos el meme de ya le quemé a la persona y ahora qué hago con la carta. Pero es bastante interesante porque cuando tú plasmas un momento de rabia o un momento de frustración escribiendo, empiezas a encontrar soluciones a ese problema. Y Lispector, me parece, se percató de esta pequeña ayuda y este pequeño desfogue emocional el momento que se pone a escribir. Por ejemplo, en uno de sus fragmentos de su cuento dice: y hasta la sed había empezado jugar con el grupo, hablar voz en cuello, más fuerte que el ruido del motor, reír, gritar, pensar, sentir. ¡Caray! ¡Cómo se me secaba la garganta! En pocas palabras, te mete dentro de su sensación. Te habla de un suceso, que están jugando y que está cayendo el sol, y ella tiene muchas cosas en su cabeza y no le presta mucha atención a lo que está a lo exterior, sino a qué me está pasando dentro. Entonces tengo que pensarlo, tengo que sentirlo, tengo que dudar sobre ello. Y la mejor y la única forma con la que Lispector pudo canalizar toda esta incertidumbre, todas estas preguntas, lo hizo a través de la escritura. De hecho, ya me hace acuerdo a cuando tú quieres dedicar un poema a alguien, cuando tú quieres escribirle un poema a alguien, no resaltes en sí las cualidades, las virtudes de la persona, sino fíjate en los defectos, para que así des a entender que no solo te fijas en lo que es lo exterior, sino también buscas navegar en su interior para quedar atrapada en sus pensamientos. Y para seguir hablando de Clarice Lispector, Marcelo, quiero leerles otro escrito de ella que se llama Silencio. Es tan vasto el silencio de la noche en la montaña y tan despoblado. En vano uno intenta trabajar para no oírlo, pensar rápidamente para disimularlo, o inventar un programa, frágil, punto que mal nos une al súbitamente improbable día de mañana. ¿Cómo superar esa paz que nos acecha? Silencio tan grande que la desesperanza tiene vergüenza. Mañanas tan altas que la desesperación tiene vergüenza. Los dedos se afilan, la cabeza se inclina, el cuerpo todo se escucha, ningún rumor, ningún gallo. ¿Cómo este alcance de esta profunda meditación del silencio, de ese silencio sin memoria de palabras? Si es muerte, ¿cómo alcanzarla? Es un silencio que no duerme, es insomne, inmóvil, pero insomne y sin fantasmas. Cuando callamos, lo que queremos expresar, Marcelo. ¿Tú qué opinas? Bueno, realmente aquí cabría decir una frase fenomenal que es: soy responsable de lo que digo, pero más responsable de lo que callo, ¿no? Y aquí Clarice Lispector nos hace una captura fenomenal de lo que es el silencio. Y otra vez vuelve a meterse dentro de nosotros y en nuestra cabeza en el momento de que estamos callados, pensando en algún problema que nos atormenta la cabeza, teniendo algún recuerdo que nos remueve el corazón y hasta el tuétano. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo afrontamos? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la mejor vía que nos permita agarrar al toro por los cuernos? El silencio, casi siempre he considerado que las respuestas, las soluciones llegan con la cabeza fría y rodeada de silencio. Yes. Clarice Lispector en este escrito nos hace ver que realmente cuán poderoso es el silencio, ¿no? Y es que el silencio mata. El silencio mata cuando quieres expresar tus sentimientos hacia X persona que tú quieres. El silencio mata cuando sabes ciertas cosas, pero te puedes incluir en problemas. Pero el silencio abarca un tema tan amplio que ella lo convierte en una prosa poética, donde nos viene a explicar qué tan importante y qué tan peligroso se puede convertir el silencio, Marcelo. Es que todo es un arma de doble filo, perdón, porque no todo en extremo es beneficioso. Ser silencioso y retraído ayuda en cuanto a varias creaciones literarias, pero no siempre vas a vivir en una torre de cristal, sino que tienes que compartir, ¿no? La literatura lo que te permite es ser un mediador entre la realidad y la ficción, que ya lo hemos dicho muchas veces aquí en El Galpón, la realidad está atravesada de ficciones, y la misión de un escritor o de un poeta es tomar esa realidad, esas ficciones, y volverlas una. Ahora, ¿qué te parece, Marcelo, si es que nos enfocamos en el tema de la escritora Clarice Lispector referente a su escritura? Mira, hay diferentes maneras de hacerse escritor, dice ella. Muchos llegan a la literatura por estrategia, toman esa decisión como quien elige ser médico político, motivados casi siempre por un espíritu de provecho. Algunos llegan a la literatura impulsados por las circunstancias, no deciden ser escritores. La vida los lleva a escribir como otros lleva a ser obreros o funcionarios. No encuentran otra cosa para ganarse el sustento y se entregan a ello con la decisión del que va a una oficina. Marcelo, tú escribes. ¿Qué es lo que a ti te llevó en primera instancia a escribir o reflejar lo que tú sentías, lo que tú pensabas hacia el papel? Esa es una pregunta bastante fuerte, Roberto, porque, a ver, escribir simplemente es mantener un vínculo de comunicación. Sino con otra persona, cuando haces una carta, contigo misma. La escritura te permite conocer ciertos aspectos tuyos que estás negando por fuera, pero por dentro los tienes. Entonces, en mi caso personal, cuando escribo, lo que yo busco es que sea un vínculo, un vehículo terapeuta, que me permita, si no desconectarme de la realidad, por así decirlo, me permita encontrarme o encontrar una válvula de respiración que me permita volver a tener impulso para continuar. De hecho, las ideas vuelan y se van conectando cuando uno quiere expresar algo a través de la escritura. Pero lo que nos, en el caso, los que nos, a mí en mi caso, lo que me llevó a interesarme tal vez por la escritura es el gusto por la lectura. Y a eso me quería referir también, Marcelo, porque los libros te llevan a descubrir ese arte tan hermoso que tiene tanta estética y es tan sublime como la escritura. Correcto, Roberto, la lectura es muy importante, es bastante vital para una persona que quiera escribir. La lectura debe estar de la mano

boca a pelo, pura boca. El rock se toma la Casa de la Cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Estamos de vuelta con más de los cuentos del Galpón de los Cuentos Vivientes. Y un saludo para Yossi Bisuete, que nos escucha desde el sur de la capital. También para Rosemary Solimar y para mi querido amigo Esteban Suárez. Un abrazo. Tenemos un saludo importante también para Andrea Castellanos, que nos escucha en su lugar de trabajo. Y a nuestros amigos que quieren sugerirnos temas aquí en el Galpón, adelante, son bienvenidos sus comentarios. Recuerden visitarnos en nuestra fanpage, todos sus comentarios son recibidos y los agradecemos. Nos preguntan también si vamos a seguir con la normativa de obsequiar libros. Pues sí, muchachos, estamos haciendo un catálogo para continuar sorteando libros. El último libro que sorteamos fue Papeles Inesperados de Julio Cortázar. Y ya les traeremos próximamente más ejemplares de otros autores. Ahora, Marcelo, ¿nos tienes un fragmento del cuento de Clarice Lispector? Correcto, Roberto, vamos a hablar de uno de los cuentos más aplaudidos de esta escritora, titulado El primer beso. Más que conversar, aquellos dos susurraban. Hacía poco el romance había empezado y andaban tontos. Era el amor. Amor con el que trae aparejado. Celos. Está bien, te creo, que soy tu primera novia. Me pone contenta, pero dime la verdad. ¿Nunca antes habías besado a una mujer? Sí, ya había besado a una mujer. ¿Quién era? Preguntó ella, adolorida. Toscamente él intentó contenérselo, pero no sabía cómo. En este inicio, Clarice Lispector nos señala una situación bastante romántica, llamémoslo así, y bastante cómica al mismo tiempo, porque nos hace acordar a nosotros mismos cuando tuvimos nuestra primera novia y la primera discusión de los celos, ¿no? Y los celos por cosas que ya pasaron. Y los celos... no han pasado, siguen. Ahora son más virtuales, ¿no? Te mando el emoji de me enoja. Ah, sí. Estoy molesto. Me molesta. Y los celos siguen ahí. Y esto es un tema que Clarice Lispector va a trabajar en su obra, ¿no? El amor y los celos. ¿Cuán importante es una de las sensaciones más placenteras del ser humano y al mismo tiempo una de las sensaciones que saca el demonio interno que todos tenemos? Desde un principio nos pone ya la imagen de dos personas hablando ahí. Y son cosas que nos pasan a todos, ¿no? En nuestras primeras relaciones, con la persona que estábamos, siempre surge esa pregunta curiosa de con quién estuvimos. Y eso es lo que Clarice Lispector es lo que nos viene a dar en este fragmento de que... El primer beso. El primer beso. Mira, una de sus primeras influencias, Marcelo, fue un escritor paulista, Monteiro Lobato, creador de un universo literario de tintes regionalistas sobre el libro Las travesuras de Narcisita. Clarita escribió: al llegar a casa no empecé a leer, simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después del sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí, leí algunas líneas maravillosas, lo cerré de nuevo, me fui a pasear por la casa, lo postergué, aún más yendo a comer pan con mantequilla. Fingí no saber dónde había guardado el libro, lo encontraba, lo abría por unos instantes, creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Clarice Lispector en el cuento Felicidad Clandestina. Y todos, Marcelo, de una u otra manera tenemos nuestro escritor fetiche, o que es, lo ponemos en un altar, como las cosas que nos han inspirado, las ideas que nos han llenado. Como tú me explicabas, un día un libro te lleva a otro. En mi caso, cuando leo a Jorge Luis Borges, a Gabriel García Márquez, me llevan hacia ese gusto por la escritura, por la literatura y crear nuevas historias, Marcelo. Correcto, Roberto. Sin embargo, Lispector, cuando nos hace alusión a su frase, nos está diciendo un ritual de lectura, incluso. ¿Cómo concibe ella la lectura? No es una lectura de sentarme de manera apasionada a devorarme el libro de una sola, o irme tomando lapsos de tiempo, leerlo despacio, que me vaya diciendo pocas cosas. Ella misma aplaza la lectura de este texto, rara vez lo toma, lo abre, lo lee, y va tomando solo fragmentos. Ahí nos demuestra la genialidad, ¿no? Como ya lo dijimos desde un principio, Lispector se caracteriza dentro de sus obras por tomar pequeños detalles mínimos y convertirlos en algo, en una expresión completa, ¿no? Que tiene sentido. Otro fragmento de su cuento, El primer beso, dice lo siguiente: y hasta la sed había empezado, jugar con el grupo, hablar a voz en cuello, más fuerte que el ruido del motor, reír, gritar, pensar, sentir. Y ni sombra de agua, la cuestión era juntar saliva, y eso fue lo que hizo. Después de juntarla en la boca ardiente, la tragaba despacio, y luego una vez más y otra. Era tibia, sin embargo, la saliva, despacio, le quitaba la sed. Nos hace sentir esa sensación del primer beso. Y me atrevo a preguntarte, Roberto, ¿te acuerdas la sensación de tu primer beso? Lastimosamente o felizmente, sí, Marcelo. ¿Fue traumático o fue tierno? La verdad, fue tan tierno que hasta ahora... ¿Te cachó el taita? No, hubiese sido divertido. Pero la verdad, creo que es una persona que hasta ahora la estimo. Y como ella lo escribe tan apasionadamente, te juro que hasta sentiría todavía el primer roce con el que nos juntamos esos labios. Le marca el primer beso a uno, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas dónde fue? Claro, fue en el colegio de esa persona. No, me acuerdo clarito mi primer beso, ¿no? Fue en la parada de buses, ¿no? Ahí, esperando, eran las 3:30, empezó a llover. Y ya fue, ahí le robé el primer beso. Y ahora que me pegó un chirlazo, pero valió la pena. Y ahora que pones en esa imagen del primer beso, y cómo lo escribe Clarice Lispector, es una manera apasionada, porque es otro... bastante sencilla, pero de otra manera sentir. Que abarca toda esta descripción del Lispector, es francamente... una nueva sensación en ti, eso es lo que nos trae. Y bueno, les invitamos a que lean a esta gran escritora brasilera, que... Judía brasilera, que nos trae esa esencia de los seres humanos, esas experiencias vividas. Y Marcelo, ¿qué tanto es la facilidad de encontrar los escritos? Bueno, en internet es muy fácil, pero bueno, en los internet libros... te encuentras bastantes, bueno, muy pocas obras del Lispector traducidas. Hay muy pocas, su primera novela, uno que otro relato que hoy, gracias al internet, hemos traído fragmentos. Por ejemplo, yo tengo una antología de 17 narradoras latinoamericanas en donde, por suerte, se encuentra Clarice Lispector. Cuesta mucho encontrar sus libros. Hoy con Roberto nos dimos una vuelta por varias librerías y, francamente, la conocen algunos de nombre, por suerte, pero no tienen sus obras, y otros, pues, francamente, preguntan quién es Clarice Lispector. Vamos entrando ya a la recta final del galpón. Ustedes saben, el tiempo es nuestro peor enemigo cuando nos sentamos a hablar de literatura y a recordar ciertos momentos que, gracias a varios autores, podemos volver a vivir y a sentir. Hoy Clarice Lispector nos ha trasladado a nuestro primer beso. Les recomendamos que la lean, aprovechen el internet, que es gratis aún, y podemos disfrutar de esta gran escritora. ¿Tenemos otro tema musical, Marcelo? Claro, Roberto, ¿quieres enviarlo? Vamos a escuchar un tema más, esta vez en una versión de Stand By Me. Regresamos después de remojar la cotorra. Ya remojamos la cotorra y ya estamos de regreso en la recta final del galpón de los cuentos vivientes. hoy miércoles 14 de junio del año en curso. Hoy nos visitó Clarice Lispector, escritora judío-brasileña, precursora del feminismo en Brasil, una de las escritoras de vanguardia más importantes, junto con Guimarães Rosa, que le recomendamos también, es un gran autor del país carioca, con uno de sus temas, El gran Santón Veradaes. Roberto, ¿tienes algo que acotar antes de decir adiós? Claro, estábamos hablando del feminismo referente a ella y quisiera terminar el fragmento que ella estaba tratando. Si piensas que has nacido así y que no tienes remedio, ten la seguridad de que estás desistiendo de algo muy importante, de tu propia capacidad de atraer. ¿Quieres saber algo? La obesidad tiene remedio, el pelo sin vida tiene remedio, una cara sin gracia tiene remedio, todo tiene remedio. La solución es no ser una mujer desanimada y triste, y la otra solución es tener como objetivo ser tú misma, pero más atractiva, y alcanza un tipo de belleza que nunca podría ser tuyo, Marcelo. La esencia de cada una de las chicas. No, de las chicas. Es que dices tuyo, Marcelo. No. Es como que... yo ya pero te si iba quieres, a decir, pero si quieres, me dedicó el pero poema. Pero si quieres que el inspector te dé el poema a ti, como una chica, te lo puede dedicar. Y soy una chica linda. Bueno, este es un poema de Clarice Lispector que nos invita a pensar realmente cómo nos sentiremos cuando encontremos a esa chica linda. Porque cada una tiene su encanto, ¿no, Marcelo? Cada una tiene su encanto. Cada una tiene su magia, cada una nos vuelve locos. Y cada mujer está para un hombre. Eso es muy hombre. ¡Qué fiel! Muy bien, Roberto, te ganaste el aplauso de nuestro público que nos está escuchando. De seguro te van a llover solicitudes, te van a llover comentarios. Eres un amante avezado, Beto. Solo estaba interpretando a veces el poema. Sí, a veces sí. Solo estaba interpretando lo que trataba de decir Clarice Lispector con su poema. Y refiriéndose al tema del feminismo, como una feminista en sus escritos también, así como nos lleva a los recuerdos de cada uno, también nos hace pensar que cada chica es y tiene su magia para cada hombre que la encuentra, que la busca en algún rincón de la tierra. Correcto, Beto, y bueno, vamos cerrando ya, nos estamos despidiendo. Ha sido un placer acompañarlos, envíennos sus comentarios y sugerencias de autores que quieran que tratemos aquí en El Galpón, y nos encontraremos la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos, y nuevamente, gracias. Soy Marcelo Cruz, ha sido un placer acompañarlos, me despido, y ahora le doy paso a Roberto. Les esperamos el siguiente miércoles para otro viaje literario, un abrazo, y hasta luego. Nos despedimos con el último tema de Roberto Carlos. Disfruten la tarde y abríense por si acaso llueve más noche. ¿Qué cargues de los celos? Nosso amor é demais, e quando o amor se faz, tudo é bem mais bonito. Nele a gente se dá muito mais do que está e o que não está escrito. Quando a gente se abraça, tanta coisa se passa que não dá pra falar. Nesse encontro perfeito entre o seu e o meu peito, nossa roupa não dá. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.